Fernando, ¿cómo estás? Bien, por suerte, contento porque salió el sol. Sí, la verdad. Y hermoso. Asciende la temperatura de a poco. Lentamente en este hermoso viernes de primavera, ya casi primavera aquí en Montevideo. Bueno, para hoy, como siempre, con mucha información en materia de espectáculos, hay que destacar, Marcelo, como te decía en el libreto, que en estos días están corriendo dos festivales de cine dentro de nuestro país, de interés, de importancia. Uno se desarrolla fundamentalmente en lo que es la ciudad balnearia de Piriápolis, uno de los, digamos, clásicos lugares para descansar que tiene el este de nuestro país. Y allí, el 20, 21 y 22 de octubre, como hemos informado ya en varias oportunidades durante las últimas semanas, en el Argentino Hotel de Piriápolis se va a hacer la edición número 20 ya de Piriápolis de película. ¿Quién lo iba a decir hace 20 años cuando comenzábamos la cobertura de este evento que iba a tener tanta trascendencia? Habíamos anunciado anteriormente que se inaugura a las 20 horas, 20 por 20, jugarle al 20 en la cabeza, con la película Tango Feroz, La leyenda de Tanguito, un film fermental en la obra de Marcelo Piñeiro del año 1993 y también podríamos decir de alguna manera un clásico del muy buen cine argentino que se ha venido haciendo en los últimos 50 o 60 años. Integra esa lista, sin lugar a dudas, la película no perdió vigencia, puesto que tiene muchas, pero muchas cosas para decir, aparte de un elenco excepcional, algunos de los cuales nos van a estar visitando, como es el caso de Fernán Mirás, hoy por hoy también director, y la señora Cecilia Do Paso. Pero aquellos que no puedan llegar hoy a las 20, con entrada totalmente libre y gratuita a todo el festival, no se pierdan en la noche la película La paradoja de Antares, una estupenda película española de ciencia ficción, entre comillas, ya hoy por hoy, creo que hay que poner todo esto en ficción, entre comillas, la ficción, la fantasciencia, dirigida por Luis Tinoco, un film que viene ganando muy bien en diferentes festivales del mundo. Yo también quisiera destacar dentro de la programación que se va a exhibir en estos días el documental Ida Vitale sobre esta magnífica poetisa. También se va a dar la película Fosforito, que ha tenido una enorme repercusión en todo el este uruguayo, dirigida por Sergio Rezano, hijo directo de ese gran actor popular que fue Fosforito, ese hombre de la calle que supo ganarse la vida como artista callejero, compositor, músico, clown, no quiero decir payaso, y también poeta del asfalto. También destacaría que se va a exhibir la producción del Polo Educativo Tecnológico Arayanes de la Universidad del Trabajo del Uruguay, a 10 años de la creación del primer bachillerato audiovisual en el país. También debo destacar que, como un elemento fermental en Piriápolis de película, la competencia iberoamericana de cortometrajes, que desde hace 20 años lleva adelante el festival, apoyando y emulando a aquellos que intentan hacer sus primeras armas en el mundo del cine y que a veces, en general, se comienza haciendo cortometrajes. Hemos tenido la suerte este año, último momento, de tener que suplantar al colega, el doctor Marco Santuario, de Porto Alegre, que no pudo llegar por problemas familiares, al cual estamos deseando, por cierto, que todo esto se resuelva lo mejor posible, y vamos a estar como jurado junto a distinguidos críticos uruguayos, como es el caso de Pablo De Lucis, y también de una crítica cinematográfica argentina, en esta instancia de premiación de competencia de iberoamericana de cortometraje, premiando al mejor y también premiando al mejor cortometraje uruguayo, puesto que hay varios de nuestro país, de los cuales yo hoy por hoy no puedo hacer demasiada alusión desde el punto de vista, digamos, crítico, pero sí ya para la semana que viene, el próximo viernes, podremos dar algún panorama del cortometraje, si te parece, Marcelo. Perfecto. Con una visión más crítica, ¿verdad? Uh-huh. Porque al día de la fecha sobre este tema no puedo expedirme. Pero creo que es uno de los momentos tal vez más interesantes, esta competencia de cortos iberoamericanos, donde hay buen material, por cierto, de nuestro país, y también buen material de coproducción argentino-uruguaya. Dentro de los elementos que también yo destacaría, que no son posiblemente la primera, primerísima plana de las películas que se van a dar en estos tres días de cine en el este uruguayo, yo diría que habría que poner atención en la obra de Gastón Goicoechea y también de Agustín Lorenzo, que han estado trabajando sobre temas que tienen que ver con documentales en relación al mundo de, digamos, de la Armada Uruguaya, en fin, de temáticas que tienen que ver con lo militar. Recordemos que Goicoechea fue director de la película Goicoechea, ¿verdad? Fue director de la película Febrero Amargo, que se exhibió hasta hace poco en diferentes salas, y sí, ahora se mete con un film llamado Alas de la Armada, en torno a la historia de la aviación naval en el Uruguay, un título que puede tener interés justamente por el tema que está abordando. También tiene mucho, pero mucho interés, y digno de destacar, Persiavale Íntimo y Eterno, un documental que se está estrenando, sobre justamente la vida de este legendario hombre del mundo de la farándula, donde hablan artistas como Antonio Gasalla, Soledad Silveira, María Elena Walsh, de la cual hemos hablado bastante de ella en los últimos tiempos, por cierto, y Tita Merello, nada más y nada menos que la gran Tita Merello. Dentro de las cosas que en este Piriápolis de Película 2023 se van a realizar, hay también talleres, y yo destacaría fundamentalmente uno que va a llevar adelante un gran fotógrafo argentino, director de fotografía en la Argentina, se llama Emiliano Penelas, y él tiene una especial afición por pasar cortos, metrajes o películas o trozos de películas en Super 8 que de alguna manera emulan el cine que se hizo en otras épocas, y de paso, con su conocimiento acerca del séptimo arte, ilustrarnos, ¿verdad? Ilustrarnos con mucha, mucha sabiduría desde el plano de un creador más que de un crítico, por qué estas películas tienen el valor que tuvieron y aún se mantienen. Esto lo viene haciendo Penelas en Piriápolis de Película. Por suerte viene desde la Argentina a repetir esta idea tan fermental para juntos todos seguir aprendiendo de cine. Esperemos que, bueno, que como ha sido todos los años, el festival termine muy bien, que sea un éxito, y reitero que la entrada es libre y gratuita para todo público, lo cual le va a dar una movida especial a este balneario tan uruguayo, que tiene una hermosa rambla sobre casi el Océano Atlántico, que se llama Rambla de los Argentinos. Sí. Algo que puede parecer una paradoja para muchos, ¿verdad? Claro. Sí, porque podría ser la Rambla Uruguay-Argentina. Bueno, le pusimos Rambla de los Argentinos, que son obviamente nuestro principal mercado en una temporada turística que ya muchos actores están viendo como muy floja por el tema competitividad de precios y una oferta que no es, diríamos, demasiado seductora para muchos. Dicho esto, sobre PLP 2023, hay que decir que en estos días, en diferentes partes del Uruguay, se inaugura lo que se podría llamar Atlantic Dock, o sea, Atlantic Dock parece un nombre cifrado, en realidad es Atlántida documental. Ha comenzado entonces esta fiesta dirigida fundamentalmente, protagonizada, producida, seleccionada, programada por Ricardo Casas, un hombre que tiene un largo antecedente en materia de programación de, bueno, diferentes festivales. Se crió en la Escuela de Cinemateca Uruguaya junto a Manuel Martínez Carril, y bueno, ahí agarró enorme experiencia en realizar este tipo de festival. Digamos que en Montevideo se inauguró la noche del pasado miércoles, de esta semana. Sí. Miércoles 18 de octubre, una noche completamente invernal aquí en Montevideo, todo el mundo asombrado, en el Museo Nacional de Artes Visuales, que poca gente lo sabe, tiene a la entrada, al costado izquierdo, una pequeña pero muy linda sala de exhibición de material audiovisual. Una sala que está completamente desaprovechada. En otras épocas ahí se daban, bueno, películas que tenían que ver con las artes plásticas, con las artes visuales. Hoy por hoy casi no se la lleva adelante. Y en este lugar Ricardo eligió para comenzar el festival en lo que es Montevideo, por así decirlo, con un film de Rodolfo Petris, un argentino, llamado Varsavsky, el científico rebelde. Como yo soy jurado también de este festival, Atlantidoc 2023. ¿Ah, sí? Sí, también soy jurado de este festival, ya vi todas las películas. Además, por cierto, tengo el gusto de compartir jurado con una gran colega llamada Luciana Rodríguez y también con Soledad Bausá, otra crítica de cine de nuestro medio, de larga data. Sí. No voy a poder explayarme demasiado por esta película, Varsavsky, el científico rebelde, porque está en competencia. Claro. Lo que sí puedo decir, sin hacer un juicio crítico de opinión, y para informar a la audiencia, puesto que el film se va a volver a repetir en alguna de las tantas, de las 23 salas en varios departamentos de Uruguay, Salto, Colonia, Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha, Abarca, y también dos canales públicos de nuestro país. Estos 70 documentales de 24 países, evidentemente Varsavsky se va a dar de vuelta en algún momento. Es un film que tiene que ver con la vida de un científico argentino, materialista histórico él, convencido comunista, él y todos sus amigos, un hombre que prometía ser un gran matemático, fue a dar a la física por motus propio, y trabajó mucho sobre epistemología, gnoseología e historia de la ciencia, siendo un antecesor directo de, por ejemplo, Mary Bunge, el cual admira a Varsavsky enormemente en sus diferentes libros. La película, para aquellos que somos científicos y que nos interesan los temas que tienen que ver con las premisas científicas y epistemológicas, es muy interesante. Ahora, para un público, digamos en general, es un film un tanto, diría yo, difícil de atrapar o de que te atrape, si bien está correctamente realizado en tiempo, por suerte y forma. Bueno, es un tema para gente que está en ese mundo, ¿verdad? En ese mundo de la ciencia y no tan general para, digamos, un público más masivo. Es un científico que no se lo conoce demasiado, ni siquiera en su país. De alguna manera es un descubrimiento que está haciendo el director Petris, que además interviene en este documental en busca de la imagen, puesto que Varsavsky no era un ser que le gustaba ser fotografiado. O sea que ha tenido que hacer una larga investigación para llegar a quién era realmente este hombre y por qué fue tan importante, falleciendo a los 56 años cuando estaba en plena creatividad su obra. Bueno, veremos qué ocurre con esta nueva edición de Atlantic Doc 2023 y haremos nuestros comentarios sobre la película, sobre las películas que vamos a premiar, una vez que podamos dar el fallo y el festival, con todas sus múltiples actividades, finalice. Puesto que hay además talleres que se van a desarrollar sobre el lenguaje audiovisual, digo, hay una enorme, enorme movida que está organizando una vez más el señor Ricardo Casas. Y vayamos a los estrenos, si te parece. Perfecto. Antes de escuchando algunos acordes de este himno a la ciudad de Montevideo. Ahora sí, no, tenemos un problemita técnico nomás acá, Fernando, pero te seguimos escuchando. Perfecto, entonces conectamos el otro cable. Está, porque tuvimos una mañana bastante movida hoy con algunos temas técnicos, pero que por suerte lo fuimos solucionando de a poco. Estoy escuchando el incesante tableteo de las Teletipo. más o menos. Impresionante. Bueno, sí, llegando los fax permanentemente. Sí, sí. Escúchame, sin duda alguna yo tengo que decir que el estreno más importante, digamos, nobleza obliga, ¿verdad? Es la película Los asesinos de la luna. Es la última del gran Martin Scorsese, uh-huh, ese director tan admirado por por millones, y tan envidiado por mí también, hay que decirlo, que allá por los 70 con la historia de un taxista llamado Travis, que venía de combatir en la guerra del Vietnam por el lado norteamericano, no podía dormir y entonces se dedica a manejar un taxi por toda la ciudad de Nueva York y entra a tener una serie de episodios de orden más delirantes, paranoicos, psicóticos, y con una serie de vueltas de tuerca que la película da, no solo catapulta a Scorsese como un revolucionario del cine norteamericano y del cine en general, sino también pone en primera línea a Robert De Niro. De ahí en más, Scorsese va a hacer una carrera absolutamente ejemplar, excelente, haciendo todo tipo de películas, ¿verdad? Policiales, metiéndose hasta con documentales sobre, recordarás, Marcelo, los Rolling Stones. Claro, En fin, se mete en lo que se mete, y hasta temas teológicos ha llegado a abordar Scorsese, y lo hace, como pocos, ilustró a las mafias italianas. Y siempre entra en sus películas y siempre sale ganando. Y acá llega esta, Los Asesinos de la Luna, con un tema, como me decía ayer una querida oyente de La Imprescindible, de cuyo nombre no voy a decir. El tema en sí es el viejo truco o la vieja tragedia del hombre blanco apoderándose de territorios ocupados por indígenas, donde de alguna forma u otra hay riqueza, en este caso hay petróleo, basado en hechos reales en torno a la toma de estos de este lugar por parte del hombre blanco, la intervención del FBI debido a la cantidad de asesinatos de indígenas que se estaba produciendo en ese lugar. Scorsese elabora una historia allá por 1920 en Oklahoma, donde la nación duramente atacada por una conspiración para quedarse con el petróleo. El tema ya ha sido más que visto en la cinematografía norteamericana, digamos, el afán de poder por el oro negro, por un lado, y por otro lado, el ataque del hombre blanco en la conquista del oeste, asesinando a indios e indias y descendencia. Pero acá lo que hay es un tratamiento de un maestro. Y bueno, cuando narra un maestro del cine, las cosas cambian. Así el tema ya lo hayamos podido observar muchas veces. Acá Martin, como se lo conoce, a este petiso tan inteligente, junta a sus predilectos actores, como es Leonardo DiCaprio, cra de la actuación, acá está hasta desfigurado, y al magistral Robert De Niro, hay que decirlo así, junto con Lily Gladstone, que está muy bien, John Lithgow nunca puede faltar, Brenda Fraser también, desconocidos, y por su calidad de actuación, y arma una película de 206 minutos, ¿cómo la ves? Es bastante. Bastante porque tenés que ir al baño en algún momento, ¿no? Sí. Después, por lo menos yo. Tiene que atrapar, ¿no? Te tiene que enganchar, claro. Porque es como verte una especie de serie entera toda una tarde en las famosas pantallas de streaming. Nada más que en tu casa vos podés ir al baño, hacerte un café, etcétera. Claro. Acá tenés que estar sentadito ahí, donde te toque, y bancarte 206 minutos. Es un juego, evidentemente, que está haciendo Martin desafiando a el streaming. Aunque en realidad esta película ya prontamente, cuando baje de cartel, que se está dando por suerte en varias y variadas salas en diferentes barrios, ya va automáticamente a plataformas para continuar su carrera, puesto que costó la friolera nada más que de 200 millones de dólares. Aunque los gastos que hoy por hoy estamos viendo en materia de guerras superan ampliamente estas cifras. También en materia de estrenos hay que destacar un estreno uruguayo, que nada tiene que ver con esta película de Scorsese, se llama Carmín, del documentalista Aldo Garay, el cual ya tiene un lugar en el mundo del cine documental nacional, en torno a una activista de los derechos sexuales de los trans. En esta coproducción uruguayo-argentina, la activista es Sofía Saunier, el cual Garay, a través de su lente, intenta develarnos lo que ella hace como videasta, como militante de su causa, y bueno, su canal de YouTube llamado Transur, hay muchos testimonios de maltrato, violencia, marginación hacia este tipo de personalidad. Un film que sin lugar a dudas va a dar mucho que hablar. Se da únicamente en dos funciones, este es un problemita, en algún horario tampoco demasiado bueno, tanto en la Cinemateca Uruguaya como en el Cine Casablanca. Es una lástima que esto esté ocurriendo. Y como ya voy rumbo al final de mi tiempo, antes que el relojero me diga algo, aunque debe estar entreverado, no saber en qué cosa. ¿Me escucha, Palumbo, ahí? Sí, te escucho. ¿Cómo le va? ¿Tenés algunos minutos más, teniendo en cuenta que empezamos más tarde contigo y que no, esta vez no nos corre un contacto internacional, que a veces pasa? Va a haber información internacional después, pero no en un contacto directo, así que podemos retribuirte hoy unos minutos que te fueron robados al principio, ¿verdad? Para ser justos. me encanta. La intervención de relojero es lo mejor de la mañana, por lejos. Bueno, mira, Hernán, te digo entonces, ya que he sido robado, como hasta el altura del partido, como gran parte de los uruguayos, he sido robado, te puedo decir que en materia de estrenos, en particular, también importa, tiene cierto interés la película alemana Cielo Rojo, de Christian Petzold. Un film de cámara, tuvo Oso de Plata en el gran festival de cine de Berlín. Esta película es también, digamos, alemana. Es íntima, no es un gran despliegue de escenarios ni de locaciones, pero bueno, trata muy bien dilemas de los jóvenes actuales. Está muy, pero muy bien protagonizada, y es un título que se está, por suerte, manteniendo en cartelera sin tantas alaracas o sin tanta promoción como ha tenido la película de El Magnífico Scorsese, un film que hay que, digamos, dedicarle la tarde entera para poder verlo, ¿verdad? Y vuelvo y quiero destacar nuevamente que estoy aprendiendo, y eso me gusta mucho, aprendiendo muchísimo sobre el siglo XIX, fundamentalmente, con un excelente libro, tal vez de los mejores que se ha editado durante este año, si bien yo no vengo siguiendo 100% la temporada, digamos, de libros nacionales que están apareciendo, que son muchos. Se dice que la gente cada día lee menos, pero también se podría decir que hay otro grupo de personas que cada día escribe más, porque la Feria del Libro estuvo este año llena y hubo 7, 8, 10 presentaciones a veces por día de diferentes materiales, por cierto muy heterogéneos, entre los cuales yo quiero destacar Memoria Oriental, Notas a un expresidente, de Raúl Marfetán Benítez, historiador de primera línea, no de los que anda todo el tiempo en el candelabro de los programas de televisión, hablando de cualquier, de todos los temas históricos, como si los dominara, pero sí un especialista en algo que mucha gente cree que es aburrido, como es la historia del Uruguay. En realidad la historia del Uruguay, de este enclave acá en el estuario del Plata, es extremadamente interesante, llena de intrigas, como no podía ser de otra manera en una ciudad puerto, ¿verdad? Y acá Marfetán, y con un tino de historiador y no de político, y no como político, le contesta a un libro, como dijimos la semana pasada, del doctor Julio María Sanguinetti, ese hombre con tanta retórica y oratoria, pero con dificultades en ciertas, según Marfetán, en ciertas precisiones históricas que ocurrieron en el siglo XIX y XX. Es así entonces que, bueno, se vienen un poco abajo algunas figuras tan renombradas como nada más y nada menos que Garibaldi, puesto que no se entiende muy bien qué vino a hacer aquí al Río de la Plata ese valiente soldado de la bota italiana. Hay pasajes muy atractivos sobre la Guerra Grande, también elementos muy interesantes de cómo se fue gestando desde el traidor colorado Flores, la tétrica destrucción de la ciudad de Paysandú y la muerte del coronel José María Leandro Gómez Calvo, y luego lo que fue la guerra de exterminio que los uruguayos, argentinos, brasileros y los imperios europeos hicieron contra ese país llamado hoy por hoy Paraguay. Un libro realmente impactante que aborda diferentes temas y que tiene, esto es lo más importante, citas históricas sacadas de otros historiadores, como por ejemplo Belfort, como por ejemplo Machado, Carlos Machado, que tiene una estupenda historia de los orientales, de 3 tomos que recomiendo a la audiencia, por cierto, leer. Y también citas, sacadas, extraídas del Archivo General de la Nación, para fundamentar el valor de Oribe sobre Rivera en el siglo XIX, por ejemplo, y cómo la historia hubiera sido muy, pero muy diferente de, haber ganado la Santa Federación, ¿verdad? De haber podido habernos constituido en una federación de repúblicas. Un título realmente interesante, yo lo leo y lo releo, puesto que me encuentro con nombres, personajes, historias que jamás imaginé, y eso que de alguna manera u otra he creído saber algo de historia del Uruguay, fundamentalmente del siglo XIX, un siglo que explica lo que va a pasar en el XX y también lo que está pasando en el siglo XXI. Y con esto, agradeciendo la imprescindible estos minutos que me están concediendo, los dejo hasta la semana entrante. No digo Dios mediante, digo festivales mediante, sí. Si me dejan. Chao, Fernando, nos reencontramos. Nos encontramos, que pasen todos ustedes, amigos del Imprescindible y oyentes, lo mejor posible. Abrazo. Abrazo.